semana a partir, digamos, del lunes 15, que estuvo vacunando a todo el personal de salud, tanto público como privado. Las dosis, digamos, en el caso de los privados, se enviaron a cada institución para que se vacunaran en el lugar. Así que a partir del lunes, ahora siguiente, se comienza a vacunar con las embarazadas y las puérperas hasta 6 meses. Bueno, y ya se terminó entonces con los profesionales de la salud. Sí, quedan. Todavía quedan profesionales por vacunar, pero se va a ir haciendo en simultáneo. Ya el lunes se puede, sí, mandar lo que son las embarazadas y las puérperas. Y después vamos a continuar con los niños hasta 2 años de edad. Usted sabe que justamente son muchas las consultas que tenemos sobre ese tema, ¿no, Agostina? Sí, aprovecho para saludar a la doctora. ¿Cómo le va? Y contarle que, sí, muchos oyentes están comunicando cuando, bueno, se enteraron que íbamos a tener esta comunicación con usted. Nos preguntan acerca de los chicos entre 5 y 10 años, nenas entre 5 y 10 años, si se pueden vacunar. Sí, digamos, la vacuna por ahora solamente la tenemos disponible por ministerio. En el caso de este grupo etario, va a tener que evaluar el médico pediatra y tiene indicación de vacunación, porque como habíamos dicho, solamente se van a vacunar los que tengan algún factor de riesgo para esta gripe. Claro. Tanto en lo que va de los 4 años de edad hasta los 65. Todo ese grupo etario, la indicación de la vacuna va a estar dada por alguna enfermedad crónica que tengan de base. Claro. ¿Las dosis están llegando bien, doctora, en tiempo y forma? Sí, está llegando bien, y por lo que hemos hablado con presión sanitaria, va a haber dosis disponibles para todo el personal indicado, digamos. Doctora, ¿va a cambiar en algo en lo que fue el año pasado, la vacunación? ¿Hay algo nuevo? Sí, esperemos que con esta vacunación o con esta cobertura que vamos a tener, obviamente los casos de gripe no van a ser como el año pasado. Claro. La idea justamente, el objetivo de este plan de vacunación es que todo el personal de riesgo esté inmunizado y no tener casos de gripe como el año pasado. Claro, lo bueno también en esta oportunidad es que teniendo la experiencia de trabajo del año anterior se pueden adelantar, ¿no?, a las situaciones. Sí, seguramente. Sí, esto es una idea fundamental. Bueno, esto obviamente que viene por vía del ministerio, pero es fundamental tener en tiempo y en forma, como hemos tenido la vacuna, para poder proteger a todos los de riesgo. Y cuando ya empieza a circular el virus, que si viene a circular todo el año, pero en forma más masiva, con las temperaturas más bajas, estemos todos protegidos para esta enfermedad. Claro. ¿Ya tienen muchas consultas también ustedes, no solamente acerca de esta vacunación, sino también sobre la gripe estacional? Sí, sí, se reciben consultas de todo tipo. El tema de la gripe estacional, la vacuna, digamos, todavía no ha llegado vía ministerio. Sabemos que en algunas farmacias están disponibles para los que tengan obra social o tienen indicación precisa para dársela, y vamos a aclarar que se puede dar junto con esta vacuna, que no hay ningún problema porque son las dos con virus muertos, digamos. Así que se pueden dar en forma conjunta o separada 2 o 3 días. No hay que esperar esas 3 semanas que por ahí muchos preguntan. Y para darse las dos vacunas de las gripes hay que esperar esas 3 semanas, que a veces sucede cuando las vacunas son a virus atenuados, o virus vivos, digamos. Doctora, ¿la aplicación de la vacuna va a ser en el hospital y en las salas también? ¿Cómo es? Se está vacunando, sí, en el vacunatorio del hospital y en el banco de leche. Bueno, ¿algo más que pueda ser de utilidad para que la gente que tiene algunas dudas, ustedes se la pueda sacar? Sí, simplemente que esta vacuna es totalmente inocua, es a virus muertos, porque por ahí se han generado dudas en cuanto a la antigüedad que tiene la vacuna, los estudios que se han hecho. Los únicos, digamos, efectos adversos que da son los efectos locales, que puede haber algo de dolor local, un poco de dolor muscular, a lo mejor un poco de cansancio en algunos casos. Pero son efectos locales leves que se dan en 48 horas, es una vacuna muy segura y, por supuesto, insistimos en que todo aquel que tenga indicaciones se le aplique, porque así vamos a tener obviamente pocos casos o casi ninguno de gripe este año.